ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Bueno, pues sean bienvenidos a su programa Noticias de Abajo de los Medios Libres. Estamos compartiendo con ustedes el día de hoy las noticias que se generan desde los medios libres. Y bueno, de este lado les saluda Su. De este lado les saluda Evo. Y bueno, el día de hoy, lunes 28 de enero, les vamos a compartir las siguientes notas. Y tenemos desde las noticias rompiendo fronteras, Kurdistán, Kobán o la tumba del Estado Islámico. Esta es una nota de Caos en la Red y bueno, nos comenta pues una opinión de esta resistencia que tienen los compañeros de la guerrilla del Kurdistán. También vamos a tener una nota de Italia que comparten nuestros compañeros de ecuadorindimedia.org, quienes dicen amnistía y libertad para todos los compañeros en las cárceles del Estado. Y bueno, hacen referencia a uno de un personaje que hace unos días fue extraditado de Bolivia. Vamos a tener información. Tenemos desde un portal que se llama Muki. Pronunciamiento alto a la criminalización de la protesta social, no más represión a los agricultores y pueblo del Valle del Tambo, allá en Perú. Y Chomsky y 70 intelectuales pidieron a Trump no intervenir en Venezuela. Una nota que nos comparte también Caos en la Red en torno a pues estos sucesos últimos que está viviendo este país sudamericano, ¿no? Con este intento de golpe de Estado. Tenemos una nota de Subversiones desde Nicaragua que se titula Nicaragua desbordada. Y en Honduras, sin acceso a la justicia, 3 estudiantes criminalizados por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras porque su sentencia solo está en audio. Bueno, pues un encarcelamiento injusto de 3 chicos que ha causado ahí ya la conmoción en Honduras. Vamos a tener información al respecto. Tenemos desde Estados Unidos que el nuevo fiscal de la ciudad de Filadelfia, Larry Krasner, anunció su decisión de apelar el reciente dictamen favorable del juez Leon Tucker en el caso de Mumia. Y ya para cerrar las notas internacionales, de Colombia hay un comunicado del Comando Central del ELN, una de las 2 guerrillas más importantes. Bueno, una era las FARC, pero ya están desmovilizadas, y estas del ELN, que bueno, pues han asumido todavía una actitud pues bélica, ¿no? Por decirlo militar, y dan un comunicado en torno a lo que ellos ven en que está pasando en Colombia y su proceso para llegar a la paz. Dice a los compañeros de camino en la lucha por la paz. Vamos a tener información al respecto. Y desde el ombligo del monstruo tenemos que desde Guerrero declaran padres de los 43 y la brigada de búsqueda ir juntos por todos los desaparecidos del país. Y bueno, la cuarta brigada nacional de búsqueda del estado de Guerrero pues ha estado realizando pues esta labor y ha tenido pues algunos hallazgos. Y bueno, también tenemos un video que nos comparte Tlachinolan, que es de uno de los participantes de esta brigada y que bueno, pues vamos a escuchar en unos momentos. Y también vamos a tener una nota que nos comparten de Somos el Medio acerca de las actividades que se realizaron en torno a los 52 meses de exigir justicia por el caso de Ayotzinapa, los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, que bueno, pues hicieron una movilización y dieron también las declaraciones pues de lo que ha sido caminar estos 52 meses. Vamos a tener información al respecto. Tenemos desde el Estado de México que encuentran asesinada y con señales de violación a la niña Giselle, esto allá en Chimalhuacán. Y bueno, pues esta terrible, triste y noticia pues nos llena de mucha rabia. Y bueno, pues vamos a comentar esto. Y bueno, también una nota que salió en Desinformémonos la semana pasada, que hablaba pues también de las cifras de feminicidios que han ocurrido a lo largo de este año allá en Morelos, y bueno, pues es una situación también muy alarmante. Y también vamos a tener una nota que nos comparte Radio Zapatista, que dice: STLN no están solos, un mensaje solidario global de, por parte de este portal de medios libres Radio Zapatista. Y tenemos desde Oaxaca, de MB Noticias, que organiza la CODEDI Encuentro de Teatro en Huatulco. Y bueno, pues vamos a estar dando esta nota y pues atentos para este encuentro, ¿no? A ver qué tal. Y bueno, pues estas serían las notas que vamos a ver el día de hoy. Los invitamos a que pues compartan esta información, a que nos acompañen en este podcast. Y este es un noticiero de los medios libres. Nos pueden encontrar también en el portal noticiasdeabajoml.wordpress.com y en las redes sociales, tanto en las libres Fediversas como también en estas espías. Y bueno, vamos a tener también música acá que nos van a acompañar en este programa noticioso. Y también los queríamos invitar a que escuchen La Poporrosita, este programa que produce Frecuencia Libre allá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y también el último programa de Hijos de la Tierra, el 197, que es sobre la resistencia socioambiental en México. Y bueno, pues vamos con un tema musical. ¿Con cuál vamos a empezar? Pues vamos a empezar con una de Gatillazo, una rola con Carriac, se llama Siglo 21, y así se llama de hecho el disco. Así que vamos a escucharla y regresamos con las noticias. We'll be right back. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, pues nuestra siguiente nota es una nota de caos en la red que es de Kurdistán y se titula Kobán o la tumba del Estado Islámico. Y dice, el supremo objetivo de liberación que profesa el pueblo kurdo ha demostrado ser más efectivo en la guerra que las toneladas de bombas y explosivos, que los modernos blindados y poderosos cañones en manos de fundamentalistas islámicos que ejercen como mercenarios. Mientras la prensa mundial dice que Kobán es la ciudad del norte de Siria que está por caer en manos del Estado Islámico, la prensa kurda, que es una de las estructuras del periodismo popular más vinculadas al pueblo, afirma que esa localidad será la tumba de el Estado Islámico. En los últimos días, la situación militar y política en el norte de Irak cambió mucho y es preciso combinar el análisis de ambas para comprender el desarrollo del conflicto y de la guerra. Hace una semana, Kobán pasaba por su peor momento. El Estado Islámico había tomado más de 60% de la ciudad y todas las aldeas de alrededores. Cualquiera podía asegurar que se contaban las horas para el fin de la resistencia, ya que más de 60 tanques turcos en la frontera impedían que lleguen refuerzos a las guerrillas kurdas de las unidades de defensa popular y las unidades de defensa de la mujer. Las fuerzas de EI es el Estado Islámico, atacaban por el oeste, el sureste, el sur y el este. Los terroristas se habían apoderado de la colina Minstenur, que domina la ciudad desde el sudoeste, y desde allí habían logrado avanzar, dejando a la guerrilla kurda solo el casco urbano, un área de menos de 4 kilómetros cuadrados. Ante esta situación, la dirección del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, llamó al pueblo de Kurdistán a manifestarse bajo la consigna «Todo es Kobán, todo debe ser insurrección y resistencia». En muchas ciudades de Europa, los kurdos exiliados salieron a las calles e incluso hubo enfrentamientos con simpatizantes y estructuras de reclutamiento del Estado Islámico en el continente europeo. En Turquía, donde los kurdos son una numerosa minoría nacional, se organizaron en Intifada, Şehirdan, en las calles contra el ejército y la policía. Los muertos cuentan más de 40, los desaparecidos más de 50 y los presos más de 100. Durante más de 3 días, los jóvenes kurdos lucharon en las calles, llegando a romper y tomar puestos de control fronterizo con Siria, e incluso unos 2.000 jóvenes kurdos de Turquía cruzaron la frontera para sumarse a la guerrilla kurda de Siria. La movilización del pueblo kurdo y la solidaridad en el mundo ejerció una dura presión contra la coalición anti-EI, liderada por las fuerzas de la OTAN, quienes estaban bombardeando a Kobane, más para las cámaras fotográficas de la prensa internacional que para golpear realmente los objetivos del Estado Islámico. ¿Por qué? Porque a pesar de su fanatismo y manía asesina, el Estado Islámico es un excelente instrumento de Occidente y Turquía para mantener a raya a los rebeldes kurdos de Siria, que hace 2 años ejercen autonomía con un raro sistema anarco-comunista cooperativo donde participan otras etnias y religiones. El modelo de los kurdos en el norte de Siria, llamada Rojava, es una grave amenaza para las potencias del mundo. En primer lugar, para Turquía, ya que hace más de 40 años está en guerra con el PKK, que tiene influencia entre los kurdos en Siria. En segundo lugar, para las monarquías del Golfo y todos los países de la región, pues se proponen una revolución de corte socialista anarquista, unificando a las culturas que los nacionalistas quieren dividir y los fanáticos religiosos quieren volver contendientes. Y en última instancia, para las potencias occidentales que mantienen su dominación imperial en la región en base a profundizar las grietas de las sociedades de clanes y tribus y haciendo negocios por separado e impulsando la guerra entre las diferentes fracciones del poder local. La resistencia de Kobán. Con todo este trasfondo fue que Kobán emplazó una resistencia solo comparable con la de Stalingrado, cuando los soviéticos quebraron el espinazo a las fuerzas hitlerianas. La resistencia cumplió un mes, pues la campaña de cerco y aniquilamiento comenzó el 15 de septiembre. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, más de 500 combatientes murieron en los enfrentamientos, unos 300 por parte de el EIIS, que es el Estado Islámico, y unos 200 miembros de las IPG y PJ, que son las fuerzas rebeldes de mujeres, y el otro es Unidades de Defensa Popular y Unidades de Defensa de la Mujer. Es cierto que las fuerzas kurdas contaron con la ventaja de quien defiende posiciones, pero la descomunal superioridad tecnológica y armamentística de los terroristas transforman a la batalla de Kobán en una epopeya histórica del arte militar. La milicia kurda ha resistido con fusiles de asalto, francotiradores, ametralladoras antiaéreas y algunos cohetes antitanque, contra una fuerza mercenaria que cuenta con al menos 3 docenas de tanques norteamericanos y rusos, artillería pesada y mediana, gran cantidad de armas antiaéreas, morteros, cohetes, coches bomba y grandes cantidades de explosivos. En los últimos días cambió radicalmente la situación, al punto que la prensa kurda, como algunos periódicos occidentales, como la BBC, dan informaciones de que las guerrillas kurdas emprenden una contraofensiva para recuperar la ciudad. Esta posibilidad estuvo vinculada, es vano negarlo, a los bombardeos de la coalición anti-EI. Los bombardeos, que hasta ahora solo servían para formar una cortina de humo que oculte los vínculos de Occidente con el califa y su Estado Islámico, acabaron por ser efectivos cuando la Sherhildan y las movilizaciones en Europa apuntaron que la masacre de Kobán era responsabilidad de Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea. Fue entonces que los pilotos dejaron de actuar como si nunca hubieran bombardeado el Medio Oriente y mostraron su destreza y puntería. La batalla decisiva también se dio en los medios de comunicación, que en los últimos 10 días no ha parado de hablar de Kobán y de su inminente caída. Occidente no pudo tomar otra decisión que bombardear al Estado Islámico. Así, esto significaría salvar a Kobán, pues las movilizaciones y Sherhildans fueron efectivas en responsabilizar a Occidente si la ciudad caía. Así llegamos a la actual situación, donde nos llega la información de la BBC que las milicias kurdas han recuperado la colina de Talsiyar, punto estratégico desde el que se domina parte de Kobán. En el frente oeste, una región semirural donde está la aldea del mismo nombre. También las fuerzas kurdas estarían recuperando posiciones en barrios del sur de la ciudad. A su vez, llega la información de que las fuerzas kurdas lograron matar a un alto comandante del Estado Islámico llamado Ebu Waled al-Tunsi. Como dicen los diplomáticos de Kurdistán en Europa, esta no es la primera campaña del cerco del Estado Islámico contra Kobán. Este año sufrieron ataques en marzo, en junio, julio, donde atacaron con las armas que robaron en Mosul. Luego de este fracaso, el Estado Islámico fue a tomar Sinjar en Irak y comenzó la guerra abierta contra las fuerzas kurdas en el Kurdistán iraquí. Ahí empezó la intervención de las fuerzas occidentales que debían proteger sus inversiones e intereses en el Estado Islámico, que a su vez, bueno, la tercera campaña se inició el 15 de septiembre. Cada campaña fue aumentando la cantidad de tropas y armamentos con las que el Estado Islámico ataca hoy y mantiene en Kobán y sus alrededores mercenarios. Sin embargo, no han podido derrotar a las rebeldes kurdas, y el resultado militar no es solamente producto de cantidades y tecnología, porque la guerra es una actividad horrible, pero es esencialmente humana, y quienes guerrean son seres humanos, hombres y mujeres, que están movidos por ideas, sentimientos, religiones, dinero, intereses, ejemplos, objetivos. El supremo objetivo de liberación que profesa el pueblo kurdo ha demostrado ser más efectivo en la guerra que las toneladas de bombas y explosivos, que los modernos blindados y poderosos cañones en manos de fundamentalistas islámicos que ejercen como mercenarios. Definitivamente Kobán es un cementerio para el Estado Islámico, pero para que esta oscura fuerza terrorista sea verdaderamente derrotada, Los rebeldes necesitarán contar con armas pesadas, cohetes antitanques y equipos militares que sufren gran desgaste por lo encumbrado en la guerra. Encumbrado de la guerra. Occidente se encuentra ante la disyuntiva. Aniquilar al Estado Islámico es apoyar a Rojava. Los países occidentales, al igual que en la década de 1930, deben tomar la decisión de si fomentar el fascismo para frenar la revolución socialista o si apoyan a las fuerzas socialistas democráticas para frenar el fascismo de los islamistas. Occidente hasta ahora no ha dudado. Durante 2 años ha prestado apoyo militar, político, mediático, armamentístico a las fuerzas del fascismo islámico. Pero la batalla de Kobán ha dejado a Occidente expuesto ante el mundo y ha mostrado su complicidad. Bueno, esta es una nota de resumen latinoamericano y bueno, pues se cumplen 4 años, ¿no? De este, pues de esta guerrilla, de esta resistencia allá en Kobán, y pues enhorabuena, ¿no? Han sido pues años de una gran resistencia y de mucha fuerza y de mucho determinación de este pueblo. Bueno, vamos con más información y ahora vamos con una nota de Indie Media Ecuador, que nos habla acerca de algo que está pasando en Italia y dice: amnistía y libertad para todos los compañeros en las cárceles del Estado. El 12 de enero, Cesare Battisti, ex miembro del Proletari Armati per il Comunismo, Proletarios Armados por el Comunismo, fue extraditado de Bolivia y puesto en aislamiento en una cárcel de máxima seguridad en Italia. Cesare Battisti está acusado por 4 homicidios ocurridos en los años 70 en Italia. A pesar de las evidentes irregularidades de procesos llevados a cabo a través de leyes fascistas introducidas para enfrentar la lucha revolucionaria de esos años, este está acusado por las declaraciones de un infame sapo de su grupo, pero en un contexto de tortura sistemática, por la cual a otro infame del mismo grupo sacaron una acusa que se comprobó ser completamente falsa. Y en un contexto de compraventa de años de cárceles a través de la traición, lo que es importante resaltar no es su posible inocencia, sino la insensatez de la venganza del Estado a un perseguido político en un conflicto armado que se acabó hace más de 30 años. En Italia, entre el final de los años 60 y la mitad de los 80, tuvo lugar una guerra civil de baja intensidad con más de 40 grupos armados revolucionarios y miles de presos políticos. Este conflicto nunca fue reconocido por el Estado a pesar de las estrategias de guerra que actuó para no reconocer legitimidad política a la contraparte. Por esta razón, por ejemplo, sus mismos compañeros de partido dejaron morir al el presidente de la Democracia Cristiana, el partido del gobierno por 40 años en Italia, Aldo Moro, secuestrado por meses por las Brigadas Rojas. Battisti hacía parte del universo de los grupos armados que salieron de la autonomía obrera, los cuales intentaban de modificar las correlaciones de fuerza en los territorios urbanos locales a favor de las clases subalternas, a través de varias acciones como expropiaciones proletarias, acciones punitivas contra los padrones y el trabajo irregular. No tenían el propósito de la formación de un partido comunista y se distanciaban mucho de las Brigadas Rojas en su proyecto político. A pesar de las evaluaciones políticas que se pueden hacer sobre los Proletari Armati per il Comunismo, cabe resaltar que fueron parte de un conflicto armado que fue acabado hace más de 30 años por el Estado a través de una estrategia conjunta con los Estados Unidos y las ratas fascistas locales, que han incluido, entre otras cosas, bombas de Estado en lugares públicos, cuales estaciones de ferrocarril y plazas, tortura, asesinato selectivo, introducción de heroína en los movimientos. Nunca hubo una negociación entre las partes y aún hoy tenemos varios compañeros que siguen siendo presos políticos en las cárceles italianas, afuera de cualquier lógica. Battisti fue de los compañeros que lograron refugiarse en otros países, la mayoría en Francia gracias a la llamada doctrina Mitterrand, otros en Latinoamérica, pero después de su captura parece que la venganza del Estado no se apaciguó y el 24 de enero, el presidente de la República Mattarella, en un discurso a la conmemoración de la muerte de Guido Rosa, afirmó la necesidad de perseguir a todos los refugiados políticos de los 70 que aún están afuera del país pidiendo extradiciones a los países que los alojan. Y la ocasión no es casual, Guido Rosa fue un sindicalista de la CEGIL, el sindicato colaboracionista más fuerte del país, que fue matado por las Brigadas Rojas porque denunció a un integrante del grupo que hacía propaganda en una oficina. A pesar de que era un infame, las Brigadas Rojas solo querían herirlo y su asesinato fue reconocido como un grave error de la organización porque iba a dividir la unidad de clase de los obreros, entre los cuales tenía un fuerte apoyo. Era un sindicalista del sindicato cercano al Partido Comunista, a pesar de que el partido, después de la resistencia armada, que echó a los fascistas del país en el 45, había tomado una ruta reformista. Y bueno, el texto acaba diciendo: en cuanto a la total impunidad del Estado asesino, ya sabemos que el Estado no se procesa a sí mismo y que va a tocar a nosotros la tarea. Lo último que cabe resaltar es el rol del presidente Evo Morales, que entregó al compañero sin ninguna resistencia, a pesar de la solicitud oficial de asilo político a la Comisión Nacional de Refugiado y de las leyes internacionales sobre la extradición que habrían permitido de rechazar las demandas de Italia y Brasil. No hay justificación posible sobre esta responsabilidad del gobierno progresista boliviano. Y bueno, es una nota que nos comparten ecuadorindimedia.org y que bueno, pues ahí les compartimos esta nota. Vamos con más información. Bueno, pues nuestra siguiente nota es de Perú y está en un portal que se llama Muki, Minería Ambiental y Comunidades, y es un pronunciamiento que dice: alto a la criminalización de la protesta social, no más represión a los agricultores y pueblo del Valle del Tambo. En los últimos 10 años, la empresa minera Southern, en contubernio con los gobiernos de turno, Alan García, Ollanta, Humala y otros, han pretendido a como dé lugar imponer su proyecto minero Tía María y La Tapada, apelando a una serie de argucias y mentiras. Pero el pueblo del Valle de Tambo, en consulta popular en el 2009, le dijo no al proyecto minero con más del 90%. El Valle de Tambo está convencido de que Tía María y La Tapada perjudicará su hábitat, su ambiente, su agua y su agricultura. Por eso los agricultores se mantienen en pie de lucha defendiendo su territorio, protagonizando una serie de acciones de protesta y sobre todo dos históricos paros indefinidos, en 2011 y 2015, con el lamentable saldo de 8 hermanos tambeños caídos por la brutal represión policial y militar, además de decenas de heridos y detenidos y más de un centenar de denunciados, hoy procesados ante la justicia. Esta criminalización de la protesta social apunta a descalabrar y desarticular la respuesta cívica social del pueblo del Valle de Tambo por parte del Estado peruano, bajo el pretexto que los tambeños constituyeron una organización como el Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo, no como una organización social para la defensa de sus derechos, sino una asociación ilícita para delinquir. Este argumento, que carece de toda lógica elemental, contraviene lo establecido en la Constitución, que reconoce el derecho a la protesta y la libre asociación como derechos fundamentales de todo ciudadano que todo Estado democrático debe garantizar. Y como si esto no fuera poco, este Estado represor, cómplice del saqueo de nuestros recursos naturales, pretende hacerlos escarmentar a nuestros defensores del Valle del Tambo, amenazándolos con meterlos a la cárcel por varios años. Por otro lado, la Procuraduría del Ministerio del Interior propone que los denunciados paguen por concepto de reparación civil más de 320 millones de dólares, que solidariamente deben pagar a quienes se les llegue comprobar y sentenciar de los delitos que se les imputa: disturbios, extorsión, motín, asociación ilícita para delinquir, etc. Cosa que es inaudito e inaceptable en un país donde aparentemente se respetan los derechos humanos. Hacemos un llamado al pueblo de Arequipa, la Macrosur y todo el Perú para mantenernos alertas y vigilantes con el gobierno de Martín Vizcarra, que junto a la minera Southern intentarán este año imponer una vez más Tía María y La Tapada. Ya lo anunció su ministro de Energía y Minas, Francisco Ismodés. Solo están a la espera del mejor momento para hacerlo. La minera Southern, por su parte, invierte millones de soles implementando toda una maquinaria de mentiras y desinformación a nivel regional y nacional para engañar y sorprender a la opinión pública, señalando que el pueblo del Valle del Tambo en un alto porcentaje acepta su proyecto. Esto es una reverenda mentira. Nuestro Valle de Tambo, pueblo consciente y digno, está convencido de su modelo de desarrollo y que quiere tener en base a la agricultura. El Valle del Tambo nos enseña el camino. Estamos seguros que juntos defenderemos el agua, la vida y la agricultura. Agro sí, mina no. Salvemos el Valle de Tambo. El Valle no se vende, el Valle se defiende. No a la criminalización de la protesta social. Pronunciamiento de organizaciones de la plataforma Salvemos el Valle de Tambo. Bueno, pues enhorabuena, pues toda nuestra solidaridad y abrazo a esta resistencia de estos pueblos contra estos proyectos mineros. Vamos a otra nota. Bueno, y continuamos ahora con una carta que manda varios académicos, muchos de ellos estadounidenses, pero hay de otros países también, más de 70 firmas que incluyen, de hecho, que encabeza Noam Chomsky esta lista. Y bueno, pues como saben, él es profesor emérito del MIT, de este Massachusetts Institute Technology, o el Tecnológico de Massachusetts, y profesor laureado de la Universidad de Arizona, y dícese anarco, o anarquista, ¿no? con título. Y bueno, anarcoteórico. Carta abierta a los Estados Unidos: dejen de interferir en la política interna de Venezuela. Y dice la carta, fecha del 26 de enero. El gobierno de los Estados Unidos debe dejar de interferir en la política interna de Venezuela, especialmente con el objetivo de derrocar al gobierno del país. Las acciones de la administración Trump y sus aliados regionales empeorarán casi seguro la situación en Venezuela, lo que llevará a un sufrimiento humano innecesario, violencia e inestabilidad. La polarización política en Venezuela no es nueva. El país lleva mucho tiempo dividido por las diferencias raciales y socioeconómicas, pero la polarización se ha profundizado en los últimos años. Eso se debe en parte al apoyo de los Estados Unidos a una estrategia de la oposición para destituir al gobierno de Nicolás Maduro por medios extraelectorales. Si bien la oposición está dividida respecto a esta estrategia, los Estados Unidos han apoyado a los partidarios de la línea dura en su objetivo de derrocar al gobierno de Maduro mediante protestas a menudo violentas, un golpe de estado militar u otras vías que eluden las urnas. Bajo la administración de Trump, la retórica agresiva contra el gobierno venezolano se disparó a un nivel más extremo y amenazador, con sus representantes hablando de acción militar y condenando a Venezuela junto con Cuba y Nicaragua como parte de una troika de tiranía. Los problemas derivados de las políticas del gobierno venezolano han empeorado por las sanciones económicas de los Estados Unidos, que serían ilegales bajo los parámetros de la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas, así como de la legislación de los Estados Unidos y otros tratados y convenciones internacionales. Estas sanciones han reducido los medios por los cuales el gobierno venezolano podría haber escapado de la recesión económica y a la vez han causado una dramática caída en la producción del petróleo y han agravado la crisis económica, causando la muerte de muchas personas que no pudieron acceder a medicamentos que hubieran podido salvar sus vidas. Mientras tanto, los gobiernos de Estados Unidos y sus aliados continúan culpando únicamente al gobierno de Venezuela por el daño económico, incluso el causado por las sanciones estadounidenses. Ahora Estados Unidos y sus aliados, incluido el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el presidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, han empujado a Venezuela al precipicio al reconocer al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como el nuevo presidente de Venezuela. Algo ilegal según la carta de la OEA. La administración de Trump ha acelerado drásticamente la crisis política de Venezuela con la esperanza de dividir a los militares venezolanos y polarizar aún más a la población, obligándole a elegir un bando. El obvio y a veces explícito objetivo es expulsar a Maduro a través de un golpe de Estado. La realidad es que a pesar de la hiperinflación, la escasez y la profunda depresión, Venezuela sigue siendo un país políticamente polarizado. Los Estados Unidos y sus aliados deben dejar de alentar la violencia presionando por un cambio de régimen violento y fuera de la legalidad. Si la administración Trump y sus aliados continúan su curso imprudente en Venezuela, el resultado más probable será el derramamiento de sangre, el caos y la inestabilidad. Estados Unidos debería haber aprendido algo de sus iniciativas de cambio de régimen en Irak, Siria, Libia y su larga y violenta historia de patrocinio de cambios de régimen en América Latina. Ninguna de las partes en Venezuela puede simplemente vencer a la otra. El ejército, por ejemplo, tiene al menos 235 mil efectivos de primera línea y hay al menos 1,6 millones de milicias. Muchas de estas personas lucharán no solo sobre la base de la creencia en la soberanía nacional, que se mantiene ampliamente en América Latina, frente a lo que parece ser una intervención liderada por Estados Unidos, sino también para protegerse de una posible represión si la oposición derroca al gobierno por la fuerza. En semejante situación, la única solución es un acuerdo negociado, como sucedió en el pasado en países latinoamericanos cuando las sociedades políticamente polarizadas no pudieron resolver sus diferencias a través de las elecciones. Ha habido esfuerzos con potencial tales como los liderados por el Vaticano en el otoño del 2016, pero no recibieron apoyo de Washington y sus aliados, y concentrados en el cambio de régimen, esta estrategia debe cambiar para que exista una solución viable a la crisis en Venezuela. por el bien del pueblo venezolano, la región y por el principio de soberanía nacional, estos actores internacionales deben apoyar las negociaciones entre el gobierno venezolano y sus oponentes que permitirán que el país salga finalmente de su crisis política y económica. Y bueno, pues sí, una dura carta que escriben estos académicos, la mayoría de ellos estadounidenses: Noam Chomsky, Laura Carlsen, Craig Glanding, Miguel Tinker Salas, Sujata Fernández, de Sydney, de Pomola College de Nueva York, de la Universidad de Nueva York, de, en fin, así de varias instituciones, de Harvard, de, ya saben, ¿no? Estas acá, escuelas de primer nivel. Y que bueno, pues se pronuncian fuertemente en torno a esta situación que está viviendo actualmente Venezuela. Vamos con más notas y vamos a estar atentos a lo que pase allá en Sudamérica. Y nuestra siguiente nota es de Subversiones y se titula Nicaragua desbordada. Situada en la frontera sur del territorio mesoamericano y siendo parte del cinturón de fuego del Pacífico, Costa Rica ha sido destino de diversos flujos migratorios a lo largo de su historia, basándose en una política y discurso de pacifismo y sustentabilidad ambiental, ha logrado atraer capital privado y experimentado un desarrollo económico que contrasta con el del resto de la región denominada Centroamérica. La aparente estabilidad política y económica que se respira en el país pareciera antagónica a los vaivenes y devenires de su vecino del norte, Nicaragua, mismo que durante el último siglo ha experimentado guerras, rebeliones y revoluciones, así como incertidumbre económica y política, lo cual ha obligado a miles de nicaragüenses a migrar para buscar opciones de vida en su vecino del sur. Desde abril del 2018, cuando en Nicaragua estalló una revuelta popular contra las políticas del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, han solicitado asilo a Costa Rica, cerca de 40.000 nicaragüenses que temen por su vida y la de su familia. Como en cualquier proceso y flujo migratorio, aquellos que dejan sus territorios para adentrarse a lugares en donde son considerados extranjeros tienen que luchar no solamente por encontrar un trabajo y una vida digna, sino por ser respetados y reconocidos como iguales, por preservar su identidad y cultura, al tiempo que tratan de incorporarse a la sociedad a la que llegan. En este contexto, el domingo 20 de enero, en las calles de la capital costarricense, fueron inundadas por los colores azul y blanco en una movilización en donde cientos de personas, en su mayoría nicaragüenses, se manifestaron por la renuncia de Daniel Ortega, así como por la libertad de las y los presos políticos que permanecen en las cárceles de Nicaragua. La manifestación, convocada por diversos grupos y personas independientes que radican en Costa Rica, inició en el Parque Metropolitano La Sabana. A pesar de la trascendencia y gravedad de las demandas, la movilización avanzó colorida y bulanguera. El carácter y personalidad de los nicas se podía sentir en la música, los cánticos, bailes y colores. Por un instante, los manifestantes se encontraron en un espacio de recreación de su identidad, desde la dificultad de estar en tierras costarricenses. Sin embargo, también se podía sentir la rabia, el enojo, tristeza e impotencia de mirar desde afuera cómo Nicaragua continúa desgarrándose. Fue una manifestación que articuló a la comunidad nicaragüense y personas solidarias en Costa Rica, que gritaban a los cuatro vientos la falta de libertades de su país, así como la exigencia de un alto a la represión sistemática contra la población. Para los manifestantes era importante salir a las calles y nombrar a sus muertos y presos políticos, así como portar con orgullo en el pecho el rostro de aquellos a quienes la policía o los paramilitares les arrebataron la vida, o de aquellas que siguen presas por buscar la libertad. En un profundo acto de memoria, esta movilización logró ponerle nombre y rostro a los caídos en esta lucha por la libertad de Nicaragua. Se calcula que de abril de 2018 a la fecha han sido asesinadas alrededor de 500 personas y existe un número similar de presos políticos. Durante esta marcha, los nicas en el exilio recuerdan a sus compañeros y sus compañeras para unirse en un grito de libertad que traspasa fronteras. Mientras tanto, en Nicaragua, el recrudecimiento de la represión por parte del gobierno resulta evidente. El número de presos políticos sigue en aumento. Muchos medios de comunicación fueron allanados y silenciados durante el 2018. Decenas de periodistas perseguidos y encarcelados, y las manifestaciones públicas fueron ilegalizadas. Todo esto sumado al desquebrajamiento interno del Frente Sandinista, que día con día pierde aliados y figuras claves, y es que la concentración del poder en la pareja presidencial contrasta con los ideales revolucionarios de aquel Frente Sandinista de Liberación Nacional, que junto con el pueblo nicaragüense liberó una guerra contra la dictadura de Somoza, logrando hacerse del poder del país en el 79 tras una década de lucha. En la actualidad la gente no puede salir a las calles y ondear la bandera azul y blanca de cualquier o de cualquier otro color, pues se entiende como una afrenta al desteñido rojinegro acaparado por el ya caduco FSLN. Y que a pesar de que pareciera que en Nicaragua todo vuelve a la normalidad, la represión selectiva continúa, las detenciones arbitrarias y la búsqueda de lo que el sistema considera como un líder cada vez son más férreas. En este ambiente, los nicaragüenses tratan de comenzar el año, reconstituyéndose e intentando recuperar la economía que en buena medida dependía del turismo, que ha disminuido. En las calles y carreteras, la policía mantiene retenes buscando con el control de flujo de los caminos, al tiempo que se impone el miedo a la sociedad. En las principales ciudades del país reina el silencio y el desconcierto. Se respira una aparente inmovilidad, pues la gente sabe que hay ojos en todos lados y cualquier movimiento puede ser delatado por los simpatizantes del FSLN. Así, en los últimos meses la sociedad se ha polarizado. Por un lado, las voces que desde diversos análisis, posiciones e intereses buscan cambios profundos en el sistema y se sienten traicionados por las cúpulas de poder. Por otro, aquellos que aún confían en el Frente Sandinista y en Daniel Ortega. Y bueno, muchos de ellos burócratas que forman parte del Estado. Y bueno, pues es una situación entre Daniel Ortega y Rosario Murillo, dice, parece siquiera que la caída de Daniel Ortega y Rosario Murillo es solo cuestión de tiempo. Sin embargo, para buena parte de la población es difícil romper con los referentes simbólicos que el Frente Sandinista ha construido y separar los logros conseguidos por la revolución de la adjudicación del poder en una sola familia. No obstante, la ceguera del orteguismo y su afán por mantener con sus privilegios de poder hacen cada vez más profunda la grieta que se abrió en la sociedad y más difícil encontrar los caminos de una solución mediante el diálogo y la sanación de las heridas. El pueblo sabe que la herida que ese abrió en el sistema político del país y dentro de cada persona es profunda y que no hay marcha atrás. Así que la sociedad nicaragüense permanece en un imperceptible movimiento que fluye como lava subterránea de aquel territorio volcánico, en donde la conjunción de las placas tectónicas hizo emerger imponentes volcanes que aguardan el momento preciso para hacer erupción. Bueno, pues esta es ahí una analogía, ¿no?, de lo que puede ocurrir en Nicaragua, ¿no? Y pues qué triste que la revolución sandinista pues haya derivado en dos figuras que ahorita pues son autoritarias, que son tristemente represoras y que están causando pues toda esta rabia y toda esta situación de los nicaragüenses y que bueno, pues tienen que salir a las calles y como dicen ellos, nombrando a sus muertos. Y bueno, pues estaremos también al pendientes y pues veamos qué ocurre también en ese país. Vamos a otra nota. Bueno, pues vamos con más información y ahora vamos con una nota que nos comparten de Honduras, donde tres jóvenes universitarios del Movimiento Estudiantil Universitario de la UNA, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pues sin acceso a la justicia, estos tres chicos criminalizados por una pues de estas trabas burocráticas judiciales, ¿no? Ya ve que tienen mil, y de hecho lo que nos comenta esta nota es que pues ellos han intentado meter sus recursos de apelación, de pues formas jurídicas de liberarse, ¿no? Con sus particularidades allá en Honduras. Pero pues se las han hecho súper largas y según esto, porque solo está en audio la sentencia, bueno, eso explicó su abogada Carla Alegría, por eso no se ha podido interponer el recurso de casación, que es uno de los últimos recursos que puede utilizar los hondureños para rebatir los fallos de la justicia de ese país. Pero habla también la nota de lo contrario que fue el juicio que los encarceló, Ese sí fue express. Todos los trámites fueron así ágiles y expeditos, amañados pero rápidos, y cosa que no ha sido con el proceso que está intentando buscar su liberación. Y bueno, pues esto lo están denunciando allá en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y dice uno de estos muchachos, dice: desde el inicio se ha entorpecido el proceso. Uno de los afectados es el periodista Cesario Alejandro Padilla, quien en el 2015 era estudiante de la carrera de periodismo y ejercía sus labores en el ramo, acompañando de cerca la lucha estudiantil. En muchas ocasiones Cesario fue reprimido por miembros de la policía y del ejército, quienes, violando la autonomía universitaria con el consentimiento de las autoridades, ingresaban a la universidad para agredir a los estudiantes. Sobre el problema que les presentaba en la Corte Suprema de Justicia, pasosdeanimalgrande.com habló con Padilla, quien contundentemente dijo que no es la primera vez que se le obstruye el acceso a la justicia, y esta actitud de los jueces no obedece más que otra de las acciones de persecución emprendidas por las autoridades en contra del estudiantado. Es para intimidar a la población estudiantil. Y bueno, también entrevistan a otro de los chicos. Dice: sumado a esto, los estudiantes que son criminalizados los acusan de delitos que tienen penas mayores a los 6 años para asegurarse de que sean encarcelados. Y bueno, hablan de las autoridades universitarias, pues, que han sido cómplices de esta situación, y en mayo cumplen 2 años de la sentencia, y dicen, y ni siquiera han sido notificados, puntualizó Padilla. Y bueno, pues ya 2 años de que estos jóvenes, al participar en la lucha por la autonomía universitaria y por la defensa de su educación, pues fueron encarcelados, y a la fecha pues no se ha podido ni siquiera intentar hacer sus trámites, porque bueno, pues no lo permiten, ¿no?, estas autoridades judiciales allá de Honduras. Y bueno, esto es una nota de pasosdeanimalgrande.com. Vámonos con más información. Y esta siguiente nota es desde Estados Unidos, y nos comparte Mumia Libre, y dice: buenos días a todos. Qué noticia tan dañina para nuestro compañero Mumia. Ayer el nuevo fiscal de la ciudad de Filadelfia, Larry Krasner, anunció su decisión de apelar el reciente dictamen favorable del juez León Tucker, que concedió su derecho a apelar las decisiones asesinas tomadas desde los años 90 por el ex juez Ron Castille. Krasner fue elegido el año pasado como fiscal en una campaña que prometió grandes reformas en el sistema de injusticia, y es cierto que ha tomado unas decisiones positivas. Pero cuando se trata de Mumia Abu Jamal, Krasner sigue siendo cómplice de la policía organizada que siempre ha buscado su muerte. Para Mumia, su decisión significa muchos años más en prisión. Está enfermo, muy enfermo, y la decisión de Krasner bien podría ser otra sentencia de muerte para él. El mismo Mumia ha dicho que la única razón que él sigue con vida ahora es el gran apoyo nacional e internacional que ha recibido. Podríamos agregar que su propia lucha contra el poder tiene mucho que ver con esto. Ahora nos toca renovar nuestros esfuerzos para conseguir su libertad. Libertad para Mumia y todos los presos y presas políticos y políticas políticoas. Muerte al sistema carcelario. Y bueno, pues sí es una terrible noticia, ya que, bueno, pues sin duda han querido sentenciar de muerte a Mumia desde que entró, y es como también pues afirmando este odio que tienen, ¿no? Este odio policial, ¿no? Este racismo ejercido desde la policía. Vamos a nuestra siguiente nota. Y bueno, ya para terminar las notas desde Rompiendo Fronteras, vamos con una nota que nos comparte Resumen Latinoamericano, y que es una nota del Comando Central del ELN, que pues es el Ejército de Liberación Nacional, una de las guerrillas, ahora quizás sería la guerrilla más grande que tiene Colombia y más vieja, en la idea de que las FARC se desmovilizaron, ¿no?, de que ya dejaron formalmente de ser las FARC y de combatir vía militar allá en Colombia. Y el ELN sería esta guerrilla que sobra, que también estaba en negociaciones de paz allá en Cuba, pero que bueno, desde hace algún tiempo estas negociaciones de paz se fueron pues dificultando. De hecho, también las FARC llegaron a acuerdos de paz y la verdad es que les fue bastante mal. O sea, han asesinado a muchos de los exguerrilleros, bueno, o guerrilleros desmovilizados, y también el proceso de intentar entrar al proceso electoral pues les fue bastante mal. Y bueno, esta es una nota que comparte Resumen Latinoamericano del Comando Central del ELN. A los pueblos, estados y gobiernos, organizaciones populares y sociales, personas que en nuestro país y en el mundo le apuestan a la paz, les enviamos nuestro saludo y les decimos que el Ejército de Liberación Nacional no renuncia a buscar una salida política al conflicto y se niega a aceptar que el futuro de Colombia sea la guerra. Muchos hechos terribles enlutan a Colombia, como la matanza continuada y sistemática de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, el ataque al cuartel general de Santander, los bombardeos a los campamentos insurgentes por la destrucción de vidas humanas que ellos generan, el desplazamiento forzado o la muerte de niños causada por el hambre y muchos otros más. Ahí está la cruda realidad del conflicto sobre este y las salidas del mismo. Tenemos todos que actuar, tanto el gobierno como la sociedad y la insurgencia. Son precisamente las salidas de paz las que hay que sacar al país de estas crudas y dolorosas realidades. Hacia ellas convocamos al país a juntar esfuerzos y propósitos. No es el momento para atizar la ira belicista ni para dejarnos arrinconar por quienes siempre se han opuesto a la paz, ni de abandonar los esfuerzos por el cambio que avanzan en el país. La búsqueda de la paz y los diálogos son el camino y la única salida que vuelven viable a Colombia, por más difíciles que ellos sean. Es el momento de decisiones transparentes, de resoluciones firmes encaminadas a preservar los espacios que nos conduzcan al entendimiento para un proceso de paz basado en la verdad, en la justicia, en los más mínimos cambios que urgentemente requiere el país. El ELN, surgido de las entrañas del pueblo, no renuncia al derecho de la rebeldía porque en las actuales condiciones no ve posible luchar desde los espacios institucionales. Conocimos el dictado del gobierno de Estados Unidos sobre primero hacer sangrar al ELN para que negocie la paz. No aceptamos un proceso de sometimiento porque entendemos que un proceso de paz real ha de incidir en las causas que originaron la guerra, en esa búsqueda que llamamos hoy a los amantes de la paz de Colombia y el mundo. Luego de la desmovilización y entrega de armas de las FARC, las operaciones contra guerrilleras se volcaron de manera total contra los territorios del ELN. Este gobierno, frente a nuestra disposición de continuar el proceso de paz, ante nuestra permanencia de estos 6 meses en la mesa, ante la propuesta de pactar un cese bilateral, ante el cese unilateral que ofrecimos en diciembre y en general frente a nuestra disposición para avanzar por un camino de solución política del conflicto, ha respondido con una dura ofensiva contra nuestros territorios, incrementando la militarización, los bombardeos y el copamiento territorial. Igualmente ha respondido con el incremento del asesinato de los líderes sociales y los defensores de derechos humanos y con la persecución contra la oposición de izquierda, además de una vasta campaña mediática y de falsas noticias en nuestra contra. Desde la década de los 80 del pasado siglo presentamos una propuesta de humanización de la guerra que nunca fue escuchada por el régimen. Asimismo hicimos una propuesta documentada sobre cómo explotar y negociar los recursos mineroenergéticos. De ella tampoco hemos tenido respuesta de las clases dominantes. Nuestra delegación de diálogos sigue en Cuba a la espera de que el gobierno colombiano cumpla con lo estipulado en los protocolos convenidos y con la disposición de conversar con delegados gubernamentales. Lo avanzado en los diálogos con el anterior gobierno no puede perderse, por cuanto que es un importante acumulado de paz. El ELN quiere que la paz y nunca dejará de hacer grandes esfuerzos por ella. Pero si le siguen imponiendo la guerra, no tiene otra salida que defenderse, resistir y proseguir la lucha conforme a su condición de organización rebelde alzada en armas. Y bueno, es un comunicado que aparece en resumenlatinoamericano.org y que bueno, pues les compartimos. Aparece el 28 de enero. Vamos con más información. No, vamos con un corte musical y vamos a poner un tema de Batallones Femeninos. No sé si nos quieres decir qué canción es. Thank you. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Bueno, pues ya estamos en nuestra sección de Desde el Ombligo del Monstruo y vamos a escuchar las palabras de uno de los participantes, de los familiares, Jorge Alberto Valadez, que busca a su hijo. Y bueno, vamos a escuchar sus palabras en esta Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda por los Desaparecidos del Estado de Guerrero. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Alberto Romero Valadez. Soy profesora de educación primaria aquí en esta localidad, en esta ciudad de Huixtoco, Guerrero, ¿sí? El participar dentro de esta Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, en cuanto a su organización, créeme que es algo muy bonito. La organización que ellos han tomado como ahora sí, la vivencia de la brigada. La brigada, a mí me llama mucho la atención los tres ejes que vamos a platicar. El primero es la búsqueda de campo, que es, pues, válgase la redundancia, la búsqueda, pues ahora sí, en campo, ¿verdad? La reconstrucción del tejido es lo que me llama mucho la atención. La reconstrucción del tejido, que no nada más es buscar y decir vamos a ir por mi persona desaparecida y ya me regreso, ¿no? Sino que esta brigada, el objetivo que a mí me conmueve y me llama más la atención es esa reestructuración del tejido. En este caso estoy hablando de otro eje, que es visitar a las escuelas primarias, visitar a las iglesias, a las diferentes iglesias, donde uno pueda hacer contacto, comunicación y de enseñarles que desde pequeños hay que tratar de quitarles ese estereotipo de violencia, esa violencia que nos ha llevado precisamente al punto de perder a tantísimos familiares, tan muchos padres, madres, hermanos, hijos, en este caso, ¿verdad? Es algo muy importante entonces esta situación de la brigada. Y yo es algo que quisiera compartir con ustedes, que se acercaran, que la conocieran, que vieran en realidad, porque eso es un objetivo. La reconstrucción del tejido social, puede evitar más desaparecidos. Y qué hermoso que el problema que tengo yo con mi hijo pueda decirle a otro papá que no lo pueda vivir, que otra mamá que no pueda vivir también en este caso. Ser más. Queremos que sean más gentes, que se unan más gentes, que estén aquí más gentes, que entiendan que también es el dolor. Mi dolor lo puedo compartir con otra persona que también tiene otro dolor, o otra persona que no tiene este dolor puede hacer mío, el dolor lo puede hacer mío para no sufrir esto. Esa invitación a todas las personas que se acerquen a conocer qué es la Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos 2019. Y bueno, pues acabamos de escuchar estas palabras y bueno, pues es muy importante su mensaje, ya que bueno, pues habla como de esta sensibilización hacia los jóvenes, hacia los niños, hacia la sociedad, que es también el objetivo de su brigada de búsqueda, ¿no? No solamente es encontrar a sus familiares, sino que no vuelva a ocurrir o evitar estas desapariciones. Y bueno, pues vamos a leerles ahorita una nota de El Sur Acapulco, que es la declaración de los padres de los 43 y esta brigada de búsqueda, que dicen ir juntos por todos los desaparecidos del país. Y bueno, dice, a 52 meses de los ataques de Iguala contra estudiantes de Ayotzinapa, participan ambos grupos en dos mítines y una marcha en esa ciudad. El Chilpancingo, el sábado se manifestaron. Pues dice, en Iguala y Chilpancingo, Guerrero, el 28 de enero del 2019, al cumplirse estos 52 meses de desaparición, bueno, de los ataques a Iguala, pues se da la marcha de los padres de los 43 con el acompañamiento de las organizaciones sociales, entre ellos está Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda, y el sábado organizaciones sociales, magisteriales y colectivos del Estado realizaron un mitin en el antimonumento de la Glorieta a las banderas de Chilpancingo para reiterar la demanda de justicia, presentación con vida de los desaparecidos y castigo para todos los implicados. Esto da pie al surgimiento de diversos colectivos de familiares en Guerrero y en todo el país. Ayer una comisión de 50 miembros de esta brigada realizaron mítines y marcharon al lado de los normalistas, haciendo un llamado a ir juntos por todos los desaparecidos. A las 4 de la tarde, poco más de 200 personas iniciaron las actividades conmemorativas que se han venido realizando cada 27 en esta ciudad de Iguala, luego de los ataques del 2014. Para esta ocasión, las fotografías que se mostraron durante los mítines y la marcha no solo fueron de los 43 normalistas, sino de decenas de personas que han sido víctimas de desaparición en todo el país. Durante los mítines realizados, primero la estela colocada al alumno Julio César Mondragón Fontes en Ciudad Industrial y después en la estela colocada a los normalistas asesinados Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo en la esquina de José Álvarez y Periférico Norte. Melitón Ortega dio la bienvenida a los miembros de la Cuarta Brigada de Búsqueda de Desaparecidos, a quien le manifestó su respaldo y ofreció acompañarlos en las actividades. Que no se sientan solo a pesar de las amenazas, porque estamos con ustedes también. Advirtió que por amor a nuestros hijos los vamos a seguir buscando, no solamente en las calles y en los cerros, sino también tocando puertas y exigiéndole a los gobernantes, quienes hoy se enfrentan a quienes estuvieron en la administración pasada y que son los responsables de estos crímenes. Reiteró su señalamiento en contra del Estado mexicano como el responsable de todas las desapariciones. Por lo tanto, señalaremos que tienen que hacer su trabajo y entregarnos a nuestros seres queridos. Reiteró la confianza que hay hacia el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador y el cumplimiento a uno de los compromisos que hizo de conformar la Comisión Especial de la Investigación y Justicia del caso Ayotzinapa. Insistió en que demandarán que se dé el cumplimiento a las líneas que ya fueron marcadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI. A los familiares de desaparecidos les dijo que tanto su lucha como la emprendida por los estudiantes y padres de los 43 han dado pequeños avances. Tenemos la esperanza de que este año vamos a conocer información importante, porque no nos queda duda que los padres seguiremos en movimiento y acciones de protesta hasta en tanto no encontremos a los estudiantes. Insistió en que se investigue y que haya castigo a todos los funcionarios y políticos que estuvieron en turno durante los ataques y la desaparición de los estudiantes. Desde el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón de Lucio, al gobernador Ángel Aguirre, a la exmagistrada Lambertina Galeana, al exprocurador de Guerrero Iñaki Blanco Cabrera y al alcalde del PRD, José Luis Abarca Velázquez. Denunció el hostigamiento de policías del Estado que persiguen siempre que realicen actividades y les toman fotografías a los autobuses en los que se desplazan y en las diferentes acciones que realizan. Después del primer mitin, los familiares de los desaparecidos marcharon hacia la esquina donde se realizó un segundo mitin. Por su parte, el representante de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas, José Carlos Trujillo, de la Red de Enlaces Nacionales y el colectivo Familiares en Búsqueda, María Herrera, dijo que estaban en Iguala. Esta Iguala que ha sido tan lastimada. Dijo a los padres de los 43 que esa luz que ellos abrieron tras la desaparición de sus hijos ha sido el canal conductor que han heredado las madres y los padres que desde hace años han estado en búsqueda de esos desaparecidos en distintos estados del país. Hoy estamos generando una acción de lucha por el hartazgo total del sistema que no nos ha permitido una gota de acceso a la verdad ni una gota de acceso a la justicia. Ya no queremos más ilusiones, nosotros trabajamos con una esperanza. La Brigada Nacional de Búsqueda hoy viene a Guerrero a hacer lo que el Estado mexicano ha dejado de hacer. Estamos cubriendo los huecos sociales que han desatendido y que han sido provocados por esta violencia. Y bueno, pues así está esta actividad allá en Iguala, en Guerrero, en este estado, pues que ha sido lastimado por este abandono por parte del Estado que tiene consecuencia, pues esta violencia que viven la población y que se refleja pues en este dolor que tienen los padres, los hijos, sus hijos. Continuamos. Sí, la siguiente nota de hecho es una continuación del mismo tema y es una nota de portal de somoselmedio.com, quienes nos comparten la parte de lo que fue la movilización a 52 meses de exigir justicia de este caso de Ayotzinapa. Madres, padres, estudiantes de Ayotzinapa, colectivos y ciudadanos marcharon del Ángel de la Independencia al hemiciclo a Juárez de la Ciudad de México a 52 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero. A la marcha se unió un contingente de familiares de Giselle Garrido, menor de edad que desapareció el pasado 19 de enero en Chimalhuacán, Estado de México, una de las ciudades que se encuentra dentro de los primeros lugares con personas desaparecidas y feminicidios en el país. Como cada 26 de cada mes, padres, madres, alumnos, amigos, asociaciones sociales y sociales se reunieron para exigir la presentación completa de los 43 alumnos. Durante el meeting, los familiares enviaron un mensaje al gobierno de Ecuador para que cumpla con su compromiso de saber la verdad sobre los hechos ocurridos el 25 y 26 de septiembre del 2014. Con las consignas "nos faltan 43 y nuestras hijas también", los manifestantes caminaron hasta el antimonumento, donde realizaron el pase de lista de los 43 estudiantes y los miles de desaparecidos y desaparecidas en México. Y bueno, pues es parte del reporte que nos comparte nuestros compañeros, la compañera Daniela Hernández, de el portal Somos el Medio. Y bueno, pues desde aquí también tenemos justicia y verdad para ellos. Vamos con más. Y bueno, en nuestra siguiente nota es Somos el Medio. Y bueno, pues la desaparición. Y bueno, más bien, primero la desaparición y luego pues se encuentra, la noticia es que se encuentra sin vida a la niña Giselle, de 11 años, y bueno, asesinada y con señales de violación. Esta niña desaparecida en el municipio de Chimalhuacán el pasado 19 de enero, mientras esperaba a su papá en la parada del camión, fue encontrado su cuerpo sin vida y con señales de violación durante el domingo en el municipio de Ixtapaluca, en el Estado de México. Giselle desapareció la mañana del sábado 19 de enero mientras esperaba a su papá en la colonia San Lorenzo. La última ocasión que se comunicó con su familia fue con su mamá, a quien le solicitaba que le avisara al señor Garrido que lo esperaría en el semáforo que se ubica en la avenida Central y Benito Juárez de la misma colonia. Él manejaba una combi de transporte público de una ruta que corre de Chimalhuacán al metro Guelatao, en la Ciudad de México. Lo acompañaría mientras trabajaba en su ruta, pero cuando él llegó al punto donde la niña lo esperaría, Giselle no estaba. Ese día iniciaron la búsqueda, levantaron la denuncia ante las autoridades del Estado de México y estos expidieron una alerta Odisea y una alerta Amber, pero sin respuestas. De acuerdo a la Fiscalía Estatal, las cámaras de seguridad que se encuentran en el lugar que desapareció Giselle no funcionan. De igual forma, y durante la semana que Giselle estuvo desaparecida, familiares, amigos y vecinos organizaron jornadas de búsqueda y marchas en el municipio exigiendo a las autoridades la búsqueda exhaustiva y la aparición con vida de la niña. Además, el pasado sábado se unieron a los papás de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala en la marcha. En esta marcha, la familia denunció la falta de respuesta de las autoridades de Chimalhuacán y además que han sido amedrentados por ellos mismos, que han estado yendo a nuestras casas a vigilarnos, a estarnos psicológicamente martirizando. Lo único que queremos para mi sobrina es justicia, porque ya son 8 días y aún no sabemos nada. Las autoridades hacen que buscan, pero no buscan, aseguró la tía de la niña. Chimalhuacán forma parte de los 11 municipios que cuenta con alerta de violencia de género contra las mujeres en el Estado de México desde julio del 2015. Sin embargo, los asesinatos a mujeres en la entidad y la violencia de género no ha tenido ningún decrecimiento. Durante los 28 días del presente año ya se han presentado al menos 16 feminicidios en el Estado. De acuerdo a la información recibida por medio de la familia de la niña, Giselle fue encontrada asesinada con señales de violación. Y bueno, pues esta es la terrible historia de Giselle. Y bueno, pues es muy alarmante la situación de violencia que se vive, y sobre todo, bueno, en todo el país, ¿no? Ya no hay tampoco un lugar, pues, un estado que pueda como pues estar en paz, ¿no? Las mujeres, pues, sin sufrir o sin la amenaza, ¿no? Pues estar a expensas de un estado en donde no le importa la vida de las mujeres, en donde no hay un seguimiento de estos casos, en donde hay una complicidad de parte de las autoridades en la búsqueda, en la atención, en las alertas. alertas de género. Bueno, estos feminicidios siguen ocurriendo, llegan a niveles alarmantes. En Desinformémonos, la semana pasada salió una nota en donde explican cómo el feminicidio ha alcanzado grados de genocidio en Morelos. Esto, pues en esta nota pues vienen todos los números en donde pues detallan, bueno, de alguna manera estos datos, estas cifras pues alarmantes. Y bueno, pues sin duda es necesario que pues que desde las autoridades pues haya una atención ya no solo bueno, que haya una atención no simulada, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace el Estado? O sea, simula una búsqueda, pero realmente no lo hace. Tampoco hay medidas que frenen este actuar de la gente, de los feminicidas, que sin duda pues actúan en la total prácticamente impunidad, ¿no? Ya que muy pocas veces se logra que haya una pues un castigo o una aclaración de estos crímenes. Y bueno, pues sin duda hay mucho trabajo por hacer en este ámbito para frenar pues este dolor de las familias, de las pérdidas y de pues esta genocidio, como dicen, ¿no? Ahí pues, esta masacre de las mujeres. Sí, pues un hecho lamentable y entristecedor estas notas de feminicidios y que pues parece hasta una burla, ¿no? Porque pues no pasan apenas unos días de que nos enteramos de una noticia así de triste, cuando ya viene otra y otra, y parece que no hay solución, ¿no? ¿Cómo conseguirla? Y bueno, desde que las cámaras estén apagadas, pues súper tache, ¿no? O sea, todo el dinero a dónde se está yendo. Es una policía indolente, ¿no? Como lo han denunciado también estas chicas y sus familiares. Y bueno, pues una noticia amarga. Vamos con más información. Y bueno, pues el pasado 25 de enero se llevó a cabo una jornada global de movilización en solidaridad con los zapatistas. Y Radio Zapatista nos lo reporta. Dice: ZLN no está solo, no están solos. Un mensaje solidario global. Ciudad de México, 25 de enero del 2019. Quien habita el Palacio Nacional que enmarca el Zócalo de la Ciudad de México habrá podido leer desde sus ventanas una frase pintada a brochazos en el arroyo vehicular con grandes letras blancas que dice: ZLN no están solos. Decenas de manos rebeldes la estamparon en el pavimento justo cuando nacía una tarde soleada del cielo clarísimo que acompañaba a una pequeña multitud de personas convencidas que los megaproyectos que enarbola el actual gobierno de México solo traerán consigo destrucción. La jornada de movilización global contra los proyectos de destrucción y en defensa de la Madre Tierra, convocada desde las redes de resistencia y rebeldía para este 25 de enero, responde al mensaje lanzado por el zapatismo el pasado 31 de diciembre, cuando el subcomandante insurgente Moisés se dirigió al EZLN en el 25 aniversario de su levantamiento. En ese mensaje, el Submoy lanzó fuertes críticas a los proyectos impulsados por el presidente de México, como el Tren Maya y la Guardia Nacional, al tiempo que enfatizaba una y otra vez que el zapatismo está solo. Como respuesta inmediata a su mensaje, miles de voces en diversos países se unieron a la crítica y decidieron organizarse para buscar maneras de hacer sentir al EZLN y a ellas mismas que la solidaridad global con la lucha zapatista y la necesidad de organización propia están de pie. En ciudades y estados como México, Barcelona, Nueva York, Chiapas, Mexicali, Oaxaca, Escalerria, Mérida, Cuernavaca, Zaragoza, Guanajuato, Chihuahua, Seattle o Nayarit, se aseveró que no nos quedaremos inmóviles frente al avance del neoliberalismo mercantil. Y bueno, en el Zócalo de la Ciudad de México, a unos metros de la puerta del Palacio Nacional, el mensaje zapatista congregó de nuevo a quienes conocen completos el dolor que genera la violencia. Hasta aquí llegaron Ángel Benumea, padre de Olina Alexis Benumea Hernández, asesinado en Atenco en 2006, llegó Edith Rosales, compañera violentada en Atenco, María Lourdes Mejía, madre de Carlos Sinué, Elidet Yesenia Zamudio, madre de María Jesús Jaime Zamudio, estudiante del IPN, asesinada en 2016, también familiares de Guadalupe Benítez Vega, estudiante de la UNAM, asesinada por su esposo en 2017, y la artista de la otra cultura, Eva Palma, compañero de Juan Francisco Cuy Kendall Leal, que se cumplen, ese día se cumplían también 5 años del fallecimiento de el compañero adherente a la Sexta Cuy, quien fue asesinado en la toma de posesión de Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues ahí hacen esta narración y nos comparten todos los audios, todos, hasta las canciones que pasaron. Un buen reportaje de nuestros compañeros de Radio Zapatista. Y bueno, pues esa es la nota de esta pasada jornada global de solidaridad. Vamos con más información. Nuestra siguiente nota es de desde Oaxaca. Organiza CODEDI Encuentro de Teatro en Huatulco. Y bueno, dice esta nota de MBI Noticias, compuesta en escena que van desde el teatro comunitario indígena experimental, títeres y danza, cursos para mujeres y niños, artesanías y proyección de videos. Del 7 al 10 de febrero se realizará el tercer encuentro nacional de teatro en el Centro de Capacitación del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, la CODEDI, ex Finca Alemania, en Santa María, Huatulco. Tomando el arte escénico como un detonante para el proceso de transformación y concientización de las comunidades indígenas, el evento se realizará por tercer año consecutivo y es organizado por el CODEDI, quien alojará y proporcionará alimentación a las más de 20 compañías de teatro que llegarán de diversas entidades de la República y 5 países de América y Europa. Tratamos de mejorar cada año con más calidad y cumpliendo con nuestro objetivo, que es llevar teatro a las comunidades. Aquí caben todas las expresiones escénicas. Se trata de compartir formas y métodos de trabajo y convivir con la comunidad, manifestó Cándido Jaime Baños García, organizador del evento. El fundador del Encuentro Nacional informó que a unas semanas de haber lanzado la convocatoria, hasta el momento se han sumado 23 grupos de teatro de lugares como Querétaro, Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, así como de países invitados como Brasil, Uruguay, España, Argentina e Italia. Todos los exponentes solventarán sus gastos de traslado a la Ciudad de Oaxaca o a Santa María, Huatulco, y de ahí serán trasladados a la ex Finca Alemania, ubicada en la parte alta de este municipio. El origen de este evento y la práctica del arte escénico entre las comunidades se remonta al teatro indígena y popular, practicado desde más de una década en Santiago Xanica y otras localidades de la Sierra Sur. Este año el encuentro, considerado por sus organizadores como independiente, autónomo y comunitario, está dedicado a la memoria de los 5 integrantes de la CODEDI asesinados durante el 2018. Baños García afirmó que el encuentro está abierto a todo el público y recomendó a los interesados a acudir a la ex Finca Alemania con lo necesario para pernoctar, cobijas, bolsas de dormir, pues el centro de capacitación abrirá diferentes espacios para los invitados y público, pero a la par ofrecerá alimentos para todos los asistentes. Bueno, pues enhorabuena, se promete ser un encuentro pues muy rico. Y bueno, pues les deseamos mucho éxito a nuestros compañeros de la CODEDI y a todos los participantes de este encuentro. Y bueno, con eso estamos acabando este noticiero del día de hoy. Y nos vamos a ir con una canción, que también acá nos van a platicar de qué trata. Y bueno, pues este fue el noticiero del lunes 28 de enero, Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Y los invitamos a que compartan sus notas a través de noticiasdeabajoml@raizo.net y que también pues nos compartan, que rompan el cerco, que si no les gusta este noticiero, pues hagan otro, pero que hagamos comunicación, que no dejemos que el silencio y la mentira, ¿no?, ganen esta batalla de ideas que está librando la humanidad. Y bueno, pues nos escuchamos en la siguiente emisión. De este lado estuvo Evo. De este lado estuvo Su. Y bueno, pues nos vamos a despedir con una canción que es de las batallonas, de las ex batallonas femeninos, que bueno, pues sin duda una agrupación pues que nos dejó unas letras muy conscientes, con mucha fuerza, con mucho poder. Y bueno, pues una de ellas es la que vamos a compartir ahorita, que se llama Así Era Ella. Y bueno, pues, pues nos habla de esta triste realidad que pues experimentamos y que más o menos les comentamos hace un momento, ¿no? De todas estas personas, mujeres, que son pues vulneradas de muchas maneras. Y bueno, pues el feminicidio es pues esta triste práctica que pues debe de ser erradicada. llenos de sueños varios, de estatura media, de gruesos labios, de tez morena, delgada, joven y bella, cabello hasta los hombros, así es ella, de las mujeres fuertes, alegres, trabajadoras, valientes, que siempre luchan, que no se rinden, así es ella. A la maquiladora, con 17 años, de nuevo la rutina se encargó de hacerme daño. Las horas duelen tanto, ¿acaso es necesario? No lo vale el salario, ¿qué es lo que está pasando? Voy de regreso a casa, ya es como mediodía, llevo un pantalón azul, sandalias y blusa amarilla. Noto que me miran, mas no me imaginaba que el miedo me atraparía. Cuando sola caminaba, sentí que alguien se acercaba y aceleré mi paso. Cuando jalaron mi mano, grité lo más que pude, todos se volvieron solos. Nadie dijo nada, nadie miró nada. Y violada, torturada, amenazada, amordazada, con lágrimas imploraba que esto terminara. Ayúdame, gritaba, pero lejos estaba. Y ya no regresé a casa, a casa. Los pechos mordidos, las manos atadas, calcinados sus cuerpos, sus huesos pulidos por la arena del desierto. Se llaman las muertas que nadie sabe, nadie vio, que mataron, que mataron, que mataron. Mi madre preocupada y alterada me buscaba. 48 horas, esperen, la señora le decían. Yo desaparecida, ella desesperada, así aferrada a mi fotografía. Pegada en las esquinas y con fe rezada para abrazar a su hija. Yo sigo sola, desnuda en el desierto, acariciada por el viento. Ya no siento dolor, estoy en un lugar mejor. Descansando, mi tiempo lo acabaron, pero volveremos a vernos y a tomarnos de las manos, sin más sufrimientos. ¡Ey! Ojos grandes, oscuros, luminosos, llenos de esperanza, llenos de sueños varios, de estatura media, de gruesos labios, de tez morena, delgada, joven y bella, cabello hasta los hombros, así eran ellas, de las mujeres fuertes, alegres, trabajadoras, valientes, que siempre luchan, que no se rinden, así eran ellas. Se llaman mujeres que trabajan, salen de sus casas en la madrugada, se llaman hermanas, hijas, madres, tías, desaparecidas, violadas, calcinadas, aventadas, se llaman carne, se llaman carne. Allá, sin flores, sin altares, sin losas, sin edad, sin deudos, sin nombre, sin llanto, duermen en su cementerio. Se llama Juárez, se llama Samalayuca, se llama El Capulín, se llama Guadalupe, se llama Lomas de Poleo, se llama México. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo.